Voces Greenpeace. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Cambio climático. Gustavo el Pelado Cordera se sumó a la campaña contra el cambio climático de Greenpeace y ofreció un recital en Barrancas de Belgrano para alertar sobre los impactos climáticos y ambientales que producirá la central de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz, que funcionará a carbón, el más contaminante de los combustibles fósiles. Bosques. Greenpeace reclamó a la legislatura cordobesa la sanción urgente y sin cambios de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, de acuerdo al proyecto realizado por la Comisión de Ordenamiento Territorial, que cuenta con el aval de distintas organizaciones sociales. En la actualidad, la provincia de Córdoba cuenta con solo 600.000 hectáreas de bosque nativo. Unite ahora a Greenpeace y colabora vos también con la protección del medio ambiente. Entra a www.greenpeace.org.ar o llama al 011-4000-5570. Un planeta más sano es posible y entre todos podemos lograrlo. Ballenas. Greenpeace recibió con expectativas la recomendación del Comité de Revisión japonés, que propuso recortar los subsidios al Instituto de Investigación de Cetáceos, que lleva adelante la Casa Científica de Ballenas en el Santuario Ballenero Antártico. Si el Poder Ejecutivo avala esta decisión, es poco probable que Japón pueda continuar con la caza de cetáceos. Ayúdanos a proteger y defender el medio ambiente. Unite ahora a Greenpeace. Entra a www.greenpeace.org.ar o por teléfono al 011-4000-5570. No hay tiempo que perder.